La humildad es cierto que no abunda entre los sabios, pero todavía es menos frecuente entre los ignorantes. Cuidado, amigo, con la tristeza, que es un auténtico vicio. El amor, el que tanto necesitamos, tiene dos momentos geniales, que son el primero y el último. Y es que, amigo, amiga, en definitiva, cuando llevas el sol dentro, no importa que llueva. Quizá no todos los días sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. En nuestra vida, y todos tenemos experiencia de esto, tenemos días magníficos, tenemos momentos de pleno sol, pero también hay días de nubes y de tormentas. Y es que siempre nos fijamos en lo de fuera, pero pocas veces nos miramos a nosotros. Y pocas veces, por tanto, nos damos cuenta de que tenemos dentro todo lo que necesitamos para superar los desafíos del día a día. Claro que hay momentos mejores que otros. Por eso lo importante no son los problemas en sí, lo difíciles o lo fáciles que sean de solucionar. Lo importante es nuestra actitud, cómo los estamos afrontando. Lo ideal es tener la mayor fortaleza posible, pensando que todo se va a arreglar, que todo va a ir bien y que lo mejor todavía está por venir. Pero no importa que llueva, si tú dentro tienes el sol. Si lo que llevas es seguridad, fortaleza, optimismo y entusiasmo, eso sin ninguna duda te va a ayudar a que las cosas vayan mejor. Porque no solamente va dentro de ti esa luz y ese calor, sino que esa luz y ese calor iluminan y calientan a los demás, a los que estén a tu lado, a los que tanto te gustaría, y por tanto lo puedes hacer, mejorar su día a día y afrontar los problemas de una manera, digamos, diferente, con buena situación, con esperanza. La verdad es que a nadie le gusta mucho pedir, es mejor ayudar y compartir, pero mira, yo una cosa sí te voy a pedir, y es que contagies lo bueno que tengas, tu alegría y tu entusiasmo por la vida. En esto sí que hay que ser generosos. Que la mejor, yo diría que la única manera de aumentar la felicidad es compartirla. Busca dentro de ti, seguro que en algún rincón lo tienes, probablemente bajo 7 llaves, pero saca tu alegría, saca tu entusiasmo, compártelo y haz que aunque llueva, el sol esté dentro de ti y salga para todos. Muchas veces en que nos empeñamos en buscar la felicidad fuera de nosotros. Y desde luego es un gran error, porque si hay algún lugar por donde tenemos que empezar a buscar, es en nuestros pensamientos. ¿Qué hay que hacer para estar más contento hoy en día? Pues nada. La teoría es fácil, cambia lo negativo por lo positivo. Porque esto es, a pesar de que parezca difícil, es mucho más sencillo de lo que inicialmente aparenta. Uno no es feliz cuando recibe cosas de fuera. No es feliz. Puede estar contento o puede estar alegre, pero eso es muy pasajero. Es importante darse cuenta de lo que realmente nos hace felices, y eso lo tenemos dentro. Para unos, por ejemplo, hablar con alguien es felicidad. Para otros, ayudar. Para otros, no sé, hay muchas formas. Piensa cuál puede ser la tuya. ¿Cómo puedes alimentar tu felicidad? Pero la felicidad la tienes siempre dentro. Y ahí tienes realmente una razón para escucharte a ti mismo. Como escribió Ana Frank en su diario, piensa en toda la belleza que aún queda alrededor de ti y sé feliz. Nunca te detengas y no mires atrás. Es verdad que los años pasan volando, pero a pesar de todo, no te detengas. Que no importa que tu piel se vaya arrugando, que tu pelo se vaya quedando blanco. Sobre todo, lo más importante, no mires hacia atrás. No dejes que tus fuerzas caigan como hojas secas en otoño, ni que te llenen de tristeza. Es verdad que hay gente que quiere verte infeliz, pero no te detengas y no mires atrás. Haz que todo el tiempo, todas las horas, los minutos y los segundos sean para ti. Y sigue adelante con la frente bien alta y regala una sonrisa al viento o al cielo. Dales gracias porque estás vivo. Y si encuentras obstáculos en el camino, sabes de sobra cómo sobrepasarlos. Porque sigues vivo. Y aunque las fuerzas te estén traicionando, y aunque pienses que no puedes seguir, acuérdate que la fuerza siempre la llevas contigo. Y eso es justamente lo que hace que te mantenga en el camino, siempre hacia adelante y sin mirar hacia atrás. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. No me digas que todavía estás sentado en tu cómoda silla viendo pasar la vida sencillamente. No me digas que en algún momento has dejado de luchar por tus sueños. Y sobre todo, por favor, no me digas que has dejado de creer en ti. Levántate, camina. Y si no crees en nada ni nadie del que está fuera, al menos cree en ti y con todas tus fuerzas. Sube hasta el ático de tu alma y desempolva ese sueño que has dejado ahí oculto. Pero no te lamentes, que no eres el único que has perdido y que has caído 10, 12, 15, 100 veces. Que lo importante de los errores es que nos ayudan a aprender y avanzar. Fíjate que todavía puedes intentarlo, todavía puedes corregir tu camino, pero no olvides que el movimiento se demuestra andando. Todos tenemos tropezones en el camino de la vida, todos tenemos pérdidas, desilusiones, corazones rotos, tropiezos, todos hemos conocido la enfermedad y el dolor. Pero recuerda que si sientes dolor, es que todavía estás vivo. Y es que se te ha olvidado vivir. No te obsesiones con el pasado. No te presiones por el futuro. La vida es lo que tienes en este momento delante de tus ojos, bajo tus pies. Todos los pequeños detalles que son tan grandes y que muchas veces por no saber mirar, nos los perdemos. Pero no tengas ningún miedo a equivocarte. No tengas ninguna duda, vas a caer. Te vas a equivocar. Te vas a equivocar incluso en las elecciones más importantes muchas veces. Pero nunca te va a faltar una bocanada de aire fresco para seguir avanzando. Nunca te pueden ni te deben faltar las ganas y las fuerzas para seguir luchando por lo que tú quieres, por esos sueños ocultos en ti que tienes que dejar salir y sobre todo tienes que perseguirlos. Y esa fuerza, al igual que los sueños, parten del mismo lugar, de ti. Cree en ti y no te olvides de sonreír a la vida. Recuerda lo que decía Chaplin, vive la vida y lucha ahora por tus sueños. Cree en tus posibilidades, en tu fuerza, en tus virtudes, en tu vitalidad. Día que no sonríes, día perdido. Hay algo que se nos olvida porque realmente nos interesa. Nos interesa cargar en otros las responsabilidades propias. Eres responsable de todo lo que sucede en tu vida. Recuerda que el pasado es historia, que el presente es la oportunidad y que el futuro es tu sueño. Es verdad que físicamente estamos todos en el presente, pero mentalmente y sobre todo emocionalmente, ¿dónde estás? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? ¿Es para ti importante el pasado? ¿Guardas recuerdos que has almacenado bien porque te dan algo bueno o bien porque te dan amargura? Recuerda que el pasado cobra importancia cuando el presente lo empieza a perder. Que si vives en el pasado, vives en la memoria. Y el futuro es el terreno de los sueños, de las ambiciones, de los deseos. Y sin ninguna duda, el futuro es el resultado de lo que hacemos en el presente. Es una oportunidad. Y nos inspira porque nos motiva a lograr cosas. Pero también es el refugio de nuestros temores presentes, de esas decisiones que hemos ido posponiendo. El momento más importante es el ahora, el presente. Es cuando realmente puedes hacer cosas. Es un momento que tienes que invertir para reflexionar, para atenderte, para aprender cosas nuevas, para cuidar tu salud. Trabajando hoy Viviendo el presente, construyes tu futuro. Y si solo te preocupas por el pasado, lo que te genera es estrés. Por eso, no te preocupes por el futuro. No revivas emociones pasadas. No sobrecargues tu sistema nervioso y, sobre todo, no conjugues el si hubiera, porque es, digamos, la expresión más inútil de nuestro lenguaje. Es importante que te aferres a tus creencias. Creencias que parten de ideas que tienes, de experiencias y sobre todo de emociones que llevas dentro. Las creencias, es verdad que gobiernan nuestra vida, porque lo que creemos sí lo hacemos realidad y nosotros decidimos qué es. Es un cambio que se va desde dentro hacia afuera. El cambio es lo contrario de resistencia. La resistencia no es más que un mecanismo de defensa. Y podemos ver la resistencia en momentos, sobre todo cuando nos distraímos, cuando olvidamos cosas, cuando tenemos pereza, cuando hay sentimientos negativos o simplemente cuando las cosas no funcionan como deberían. No olvides que tu cuerpo y tu mente son una sola cosa. Una sola. Que nuestra salud es un reflejo de lo que pensamos y creemos. Y las verdaderas causas de las enfermedades que muchas veces nos amenazan y están presentes en nosotros son la ira, el rencor, la envidia, el resentimiento, la amargura, la tristeza. Dicen los expertos que muchas de nuestras enfermedades, el 80%, vienen de los pensamientos, creencias y emociones, no tanto de lo físico. Por eso tenemos que vivir de otra manera, amigos. Y tenemos que ver que las relaciones que tenemos, las relaciones sociales, son espejos de lo que somos. Porque atraemos las cualidades que tenemos o las creencias que tenemos. Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto, dentro de ti están todos los secretos. Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar un muro, aún para tender un puente, has de buscar antes en ti el secreto. Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes. Están cortadas dentro de ti las malezas y lianas que cierran los caminos. Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de ti. Pregunta al arquitecto escondido. Él te dará sus fórmulas. Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más resistente, entra en tu interior y pregunta. Y sabrás lo esencial de todos los problemas, y se te enseñará lo mejor de todas las fórmulas, y se te dará la más sólida de todas las herramientas. Y acertarás constantemente, puesto que dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Busca, busca dentro de ti. Sabes que lo tienes. Sabes que está ahí esperando ese trozo de luz para iluminar e iluminarte. Y sobre todo, no esperes que otras personas te lo digan. Investiga tú, entra tú. Sabes que está dentro. Aunque te resulte difícil, y sobre todo en los momentos más complicados, que sepas que esa fuerza, que ese entusiasmo lo tienes dentro, escondido, pequeñito, esperando, agazapado en cualquier rincón de tu alma, pero está ahí. Y yo te invito a que lo llames con dulzura, a que lo tomes de la mano, a que lo invites a salir y a que juntos descubráis que la vida se puede vivir de otra manera. Buenas noches, nos seguimos en Facebook como siempre. Si te animas a proponer algún tema, hazlo, y así entre todos nos daremos ideas y sobre todo prepararemos la asignatura más importante de esta vida, que es vivir, pero vivir con entusiasmo. Buenas noches, hasta pronto, y sobre todo te deseo que la vida sea mucho más que un reto, que tu presente prepare tu futuro. Hasta pronto.